Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esa la hice bailar. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez sueñe un poco mal, no sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que no es una porquería. Te caliento más, mamá, te caliento más. Mamá, te caliento más. Mamá, te caliento más. Mamá, te caliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gusta estar sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que no es una porquería. Esta la hice bailar. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez sueñe un poco mal, no sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo.